Este problema, o sea, no, es, si bien es un medio laboral, una estrategia laboral, un medio, un ingreso, nos encontramos con el problema de los jóvenes adolescentes que se encuentran con una mayor disponibilidad de alcohol, en este caso la cerveza. Puede pasar la venta de alcohol a menores de 18 años, cosa que es peligroso o preocupante en los cerebros jóvenes, en los jóvenes, en la capacidad cognitiva, si ya desde adolescentes empiezan a habituarse a tomar alcohol. Hay varias normativas o varias situaciones que hay que tener en cuenta en cuanto a que los fabricantes de cerveza, no solo a nivel de la fabricación, puedan tener, cumplir con todos los requisitos de la elaboración, de la higiene, de bromatología, sino también tener la precaución a quién se les vende cerveza, la cantidad de cerveza que se les vende y que no sean menores de edad. Sí, esta solicitud de habilitación de las cervecerías es un tema que está ahora en la mesa de todos los municipios, porque no es solo en esta provincia, sino también en Neuquén y también en Buenos Aires, en otras provincias de la Argentina, que está desbordando las solicitudes y genera inquietud en cuanto a tener que hacer una normativa, ¿no? Porque la mayor cantidad de oferta también predispone a la mayor cantidad de consumo. Y esto es necesario regularizarlo. Acá no se trata de un prohibicionismo, sino de decir, bueno, dónde puede llegar a haber problema y de qué manera este problema puede desbordar, en este caso, la salud de los jóvenes. Se está poniendo en programa la coordinación con otros municipios del Alto Valle, junto con Neuquén, para poder poner normativas en conjunto, o sea, que sean claras, concisas, pero en común a todos los municipios.